diferencia entre la pregunta, entre la respuesta, entre una de cal y entre otra de arena, entre muslo, pechuga... Entre... Es como la frase que está hoy, viste ahí en la página en Walden, la frase del día de William Faulkner. Bueno, es así. No es que pueda vivir, es que quiero, es que yo quiero. ¿Y cuál es la diferencia al fin? Si todo está a fin. Enano en país de gigantes, siempre errante. Miserable en tierra de magnates, extranjero, viajante. Qué groso este Pla. Cuánto nos enseña cada día, ¿eh? A ver, Pla. A ver. Cantar así. Ahí está. A mí, a ver, ponga el tema, el que sigue, ese. Con este tema me gusta arrancar los lunes, así, con toda la onda. Sí. Este. Hongos. Era lunes por la tarde, pero estaba amaneciendo. Era amargo el chocolate y llovía en el desierto. Y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno. Dando curvas sigo recto y miro el suelo. Y así arrancamos todas las semanas con este tema, huyendo de la alienación. De eso, sí, de eso va. De eso se trata, ¿o no? Encuentro los dedos de mis pies, crecen hongos de colores. No es muy difícil, ¿o sí? Hay que proponérselo. Más allá del horizonte. Ahí está, como suele pasar, arrancamos los lunes tipo programa de autoayuda, sí. Pero para ayudarnos a nosotros mismos, nos hace bien, por lo menos a mí me hace bien verbalizar todo esto, sí. Ahí como que lo afianza un poco, ¿no? De eso se trata. Sobre ruedas, se me vienen y se alejan. Las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas. Y en el cielo... ¿Y qué querés? Si no haríamos radio, si no escucharíamos música, si no estaríamos inmersos en el mundo de la literatura, te puedo asegurar que ya me hubiera matado. Así de trágico te lo digo, sí. ¿Y quién quiere una cerveza? Ay. Porque fuera de todo eso, lo demás es feo, ¿o no? Por supuesto, el amor, como me soplan acá, ahí sí. Ahora viene la parte en que incurrimos en lo patético, che. Pero es así, ya lo decía el maestro Jorge Luis. Todo aquel que incurre en el amor incurre en lo patético. Y bueno, hay que ser patéticos, hay que ser ridículos, ¿o no? Qué ruidoso es el silencio. Y yo sigo siendo tan feo. En este mundo tan florido. Y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío. Sí, hay que buscar nuestro propio desierto, ¿eh? Si todo lo que nos rodea es feo, ¿o no? Los políticos son feos, ¿o no? Sí, son feos. Las elecciones son feas. Este sistema político en el que vivimos es feo, ¿o no? Y no me gusta lo que... El trabajo es feo, ¿o no? La televisión es fea. La música que suena en la mayoría de las radios es fea. El cine que se pasa en los cines es feo. Va, cine, una forma de decir. No me gusta como soy. No me gusta como soy. Las grandes urbes y sus ruidos y su contaminación es fea, ¿o no? Podemos estar, te puedo asegurar, hasta la una del mediodía que termina este programa diciendo las cosas feas. Pero también podemos decir las cosas lindas, ¿o no? ¿Cómo no? Sí. Desde siempre que yo sin saberlo te anduve buscando, yo te anduve buscando, sin saber que era... ¿Podemos enumerar las cosas lindas? Sí, pueden participar los que estén escuchando en este programa, ¿eh? Sí, diciendo las cosas lindas y las cosas feas. Perdón, amor mío. Sí, ahora es la parte que nos hacemos los demagógicos y hacemos participar a la gente y le damos su lugar para que se crean que lo tienen, sí. Yo te anduve buscando, hasta el fin de los mundos te anduve buscando, y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños, y te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Sí, como decía también Galeano, hay que hacer las cosas más bellas de las que la hace el enemigo, ¿eh? Sí, la música es bella. No esos productos en serie que pasan por todos lados, la música. Beethoven es bello, ¿o no? Schumann, Chopin es bello, la música clásica, el jazz, ¿o no? Albert Pla es bello, por más que él se crea feo, ¿o no? El cine es bello, no la industria del entretenimiento, sino el cine, ¿o no? Woody Allen es bello, ¿eh? ¿O no? Por más que sea un perverso, paranoico, psicótico, ¿eh? Y así a lo León Gieco nosotros les decimos que los queremos a todos. Es algo así muy ¿cómo es? A ver. Complicado de explicar. Es así muy... No sé, a ver. A ver. Digo, es así muy así, es así muy así. Es así muy en fin, no sabría decir. Es así muy en fin, no sabría decir. Pero sentir si lo siento muy dentro de mí. Y está dentro de mí, estoy fuera de sí. Y esto sí que vivir, yo estoy súper feliz. Anda que no se diga, ya sabes. En fin, como antes decía, que sabes muy bien. Y qué bonita, bonita. Qué bonita me sabe la vida. Yo no sé de qué va, yo no sé qué será. Solo sé que es así, que me ha tocado a mí. Que todo para mí, que todo para más. Va mejor para adelante, jamás para atrás. Ahí está, tratando de que la vida no sea bonita. En eso estamos, aquí, en esta radio llamado Walden, haciendo este programita llamado El Escenario de las Voces. Esta radio, te cuento que funciona a las 24 horas con muy linda música, te lo puedo asegurar, ¿eh? A veces no anda la radio, pero no es por problemas de la producción, ¿eh? Es problema que, bueno, se corta la luz, se corta el internet y esas cosas. Pero si no, la radio está a las 24 horas ininterrumpidamente al aire, funcionando. Y este programa últimamente está saliendo los lunes, miércoles y viernes de 11 a 1. Vamos a ver si cuando nos organicemos un poco podemos volver a salir todos los días. Por el momento estamos lunes, miércoles y viernes de 11 a 1 aquí en esta radio. Así tremebundo, no impacto muy loco, justo en la línea de la flotación, igual que en un cuento venido de lejos, caído del cielo. Imagínalo así, imagínate un mundo perfecto con chispas brillando por ti, para ti. Sí, sí, sí, ya me sale, sí, es eso, no, espera, no, ya, recuerda, no, la recuerda, espera, espera, espera. Bueno, ¿cómo están todos, che? ¿Bien? Así, felices, contentos, te sabe bonita la vida, son felices sin saber por qué, ¿eh? De eso se trata. Había un cantante español que decía... Dios mío, ¿por qué para ser feliz es preciso no saberlo? Bueno, a veces Me parece que pasa por ahí. Una vez que lo sabés, se cagó. Y es que me hace volar, y es que me hace flotar. Y yo voy levitando, flotando entre nubes. Y a mí que me importa lo de la gravedad. Lo que importa es que siempre yo estoy en el centro, en el punto, en el cómo, donde debo estar. Justo en el mío, yo en el cuanto, en el punto, en el epicentro de la felicidad. Yo siento como siempre, se me cae este presente. Tú no entiendes, sientes, piensas, no es posible que me pase. Y a mí que me da, si el reloj, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita, chiquita. Suavemente al baile de las olas del mar, cantando a Pancho sin saber cantar las trompetas. Bueno, bienvenidos, che, a estas dos horitas de radio, de programa, de música, de palabras. Estaremos dos horitas compartiendo esto con ustedes. La compañera Joana estará a partir de las 12 del mediodía con su informe que suele traernos los días lunes. Y nosotros aquí compartiendo algunas cositas. Esperemos que la estén pasando bien y le damos la bienvenida a todos los que anden ahí del otro lado. También saludamos a los que nos escuchen a la noche porque este programa se retransmite de 22 a 0 para aquellos que no lo puedan escuchar ahora. Y si no, bueno, hay otras maneras, si no. Sí, ahora te cuento. Y es que al amanecer me dice te quiero aún más que ayer. Sí, la otra manera es a través del blogspot. Tenemos un blog que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Ahí están subidos los últimos 4 programitas de este escenario de las voces para cada quien. Está mal dicho eso, sí. Sigo vivo y aunque parezca estar durmiendo no queda. Para que cada quien, cada cual y cada cuala lo escuche cuando se le antoje. Ahí están subidos los últimos 4 programas. Hay algunos también informes, algunos materiales para consultar. Todo esto entonces ahí en nuestro blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Sueño despierto, yo sueño mucho, sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol. Sigo soñando, sigo soñando. Yo tuve el borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Yo tuve el borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo sigo vivo. Y aunque parezca estar despierto con los ojos bien abiertos, yo no estoy despierto, no, yo solo sigo soñando. Sigo soñando. Tenemos también un correo electrónico donde nos pueden hacer llegar gacetillas, cualquier cosita que quieran difundir o comentar, lo hacen al escenario de las voces @hotmail.com. Derecho, sueño al revés. Sueño contigo, sueño conmigo, que estamos juntos aunque no estés. Sigo soñando, sigo soñando. Y estuve al borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Yo que tuve el borde de la muerte tantas noches. Y aunque parezca estar ausente, que sepa la mala gente que se entere el presidente, que yo sigo presente, solo que yo sigo soñando, sigo soñando. Vivo soñando, vivo soñando. También, de una manera más rápida, podés dejarnos tu mensaje ahí en el libro de visitas de la página. Ahí nos podés comentar algo, si querés, si tenés ganas de escuchar algún temita musical en particular, también lo podés hacer ahí, en el libro de visitas. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. Y para cuestiones más particulares, como ser, no sé, te querés comunicar con la producción de la radio y consultar para hacer un programita acá en Walden, o para difundir algo, o para publicitar en esta radio, todo eso ahí en la sección de contacto. Bueno, ahí están todos los mails correspondientes para estas cositas. Y tal vez fue una horrible pesadilla, tal vez fue la luna llena, tal vez fue la primavera. Desperté de un sobresalto con el angustioso sentimiento que tenía el cuerpo hueco. Yo tenía un gran boquete en mi esternón. Metí la mano dentro de mi pecho y descubrí con gran horror que sí que yo... Y es que no me enseñó que yo no tenía corazón. Que no veis que no, que yo no tenía corazón. Y también tenemos un Facebook, lo encontrás a través de Rodrigo Walden. Ese es el mail, escuché mami. El Facebook de la radio. Hay unos que están en desuso, te vas a dar cuenta. Ahí te van a aparecer dos con Rodrigo Walden, el que tiene más contactos. Ese es el que está actualmente en funcionamiento. Le mandamos un saludo a todos los que acceden a esta radio también a través del Facebook, a los que nos dejan mensajitos ahí. Muchísimas gracias por escuchar este programa y esta radio. Que no veis que yo no tenía corazón. Brillaba el cielo, había luna llena, brillaba la luna clara como el sol por la mañana. Yo iba siguiendo el corazón calle arriba y no sé por qué empecé a romper retrovisores de los coches aparcados. ¡Fuego al clero! Incendié una catedral y destrocé una sucursal del Banco de Santander. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tengo corazón. Bueno, muy bien. Ahí está hecha toda la presentación formal de este programita llamado El Escenario de las Voces desde enero aquí en Radio Walden, después de 3 años ininterrumpidos en la FM Estación del Sur 99.9. Saludos a todos los que conocimos en esa radio, al lugar que nos dieron en esa radio, a todos los amigos que hicimos en esa radio y que por ahí nos están escuchando, le mandamos también un gran saludo. Que yo no tenía corazón. Y es que no veis que no, que yo no tenía corazón. Pero así es la vida. Y las cosas cambian, y uno va cambiando, y uno se va modificando, y va encarando cosas nuevas. De eso se trata, ¿no? Ya lo decía Heráclito, todo es movimiento. No podrás bañarte, hermano, 2 veces en el mismo río. Ajá. Luego pasó un chatarrero, luego otro sendero que se internaba dentro de un bosque y luego llegó a un recodo del río. Y hoy estamos acá y mañana no tengo la menor idea. ¿Alguien lo sabe? No. Con otro corazón y los dos corazones. Queremos controlar lo incontrolable que es el tiempo. Sí. Palpitar. No, claro, eso está muy bien, claro, pero, en fin. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Bueno, hay que organizarse. Bueno, vamos organizándonos, ¿le parece? ¿Cómo anda, operador? ¿Producción? ¿Todos bien? Me alegro mucho. ¿Nos organizamos? Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes, que son lo más importante, te digo. Y esto es posta. Sin ellos, ¿qué? ¿Qué vamos a estar haciendo acá? Se subió al puente de los... Sí, podríamos estar, pero ¿sabes? La producción nos pone una patada sabe dónde, ¿no? Bueno, le agradecemos a la gente que banca este programa y esta radio, che. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Si vas a construir, hacelo sobre una base firme. Si vas a pintar, exigí calidad y prolijidad. Hernán, obras y construcción. Reciclados, construcciones y pintura en general. Llámanos al 156-00-3169. Hernán, obras y construcción. Y tu obra será una obra de arte. Indexsoft, empresa de soluciones informáticas. Producimos software y diseño web adaptado a sus necesidades. Desarrollamos sistemas administrativos a medida de su empresa. Visítenos en www.indexsoft.com.ar. Indexsoft, la satisfacción de nuestros clientes como objetivo ineludible. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bueno, ahí está, le mandamos entonces un gran saludo a la gente de Frutas Don Victorio y Distripac, ahí los dos en el mercado de productores Rosario, en la calle 27 de Febrero. Un saludo a Oscar Brack, productor y asesor de seguros. Lo encontrás ahí, Moreno y Virasoro, en la esquina. Si querés asegurar tu vida, tu auto, tu moto, tu profesión, no sé, lo que quieras asegurar, lo haces ahí con Brack, le nombrás este programa, te van a hacer un descuento. Le mandamos saludos a la gente de Neumacar, producción de fuelles de suspensión neumática. Le mandamos un gran saludo a la gente de Sherwood, este instituto de inglés que está en la calle Ocampo al 300. Está abierta la inscripción durante todo el año. Te podés inscribir ahí también. Saludos a la gente de Indexsoft, que es la responsable de la página web de Walden. Hernán, obras, construcciones en general, pintura, reciclados, llamalo al 156-003169. Nombrale también a este programa y en el presupuesto final te va a hacer un descuento alucinante. No te olvides de nombrar este programa y esta radio, che. Lo digo por tu bolsillo, no por otra cosa. El verde y el morado se mete mucho conmigo. Me persigue el amarillo. Soy el blanco perfecto del gris y del negro. Últimamente el rojo está súper pegajoso. El verde y el morado se mete mucho. Saludos también a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469, ahí en la zona sur de la ciudad de Rosario. Si andás por ahí, acércate a este forraje, vas a encontrar lo que encontrás generalmente en un forraje, todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, artículos de limpieza, accesorios para pileta, todo lo referido a tu mascota lo encontrás ahí en Oroño 5469. Le mando un gran saludo a María Angélica. Los va a atender con toda la onda también. Nombren este programa. Algo de arriba se van a llevar. Se van a poner a tomar unos mates. Es alucinante. Sí, sí. La van a pasar muy lindo yéndole a comprar cositas a su mascota. Vende, hablando de mascota, también vio alimentos para todo tipo de mascotas. Nosotros siempre, o yo, por lo menos siempre digo desde acá, ¿no? Trata, en lo posible, de no tener, qué sé yo, a ver, peces y qué sé, pájaros, ponele como mascota. Qué sé yo, cada uno sabrá, hay muchos que tienen. Yo, humildemente, digo, no sé si da, tener ahí un pececito ahí encerrado ahí en esa cosa de vidrio, un pajarito en una jaula, no son su hábitat natural, me parece. Ya sé que hoy en día buscar el hábitat natural y buscar lo natural donde está todo corrompido, pero en lo posible, tratemos de no contribuir tanto a todo este encierro organizado. Sí, léete a Foucault si te interesa. Vivimos encerrados, vivimos encerrados en instituciones y encima queremos encerrar unas pobres mascotitas. Qué malos que somos los seres humanos. O simplemente cambia el tiempo y me duelen todos. No, claro, es de resentido. Tanto nos encierran a nosotros que queremos encerrar a los pobres animales. Yo adentro que es mi peor enemigo. Y estoy como poseído por el fuego de los negros. No los quiero y aborrejo. No los quiero, los detesto. Ve a ver si tengo malos pensamientos. A ver si tengo malos pensamientos. A ver si tengo malos pensamientos. Bueno, sí, hay gente que tiene malos pensamientos y malos actos. Bueno, le mandamos saludos también a Emiliano, que es el responsable de que esta radio esté funcionando también. Todo el circuito de sonido lo ha hecho él. Todas estas consolas y computadoras y micrófonos conectados es gracias a Emiliano. Lo podés contratar para cualquier cosita que necesites de sonido o edición. Lo llamás al 156-656157 o bien vía mail a sturemiliano@hotmail.com. Espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la meca, buscando la happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo. Bueno, qué temazo este. Lo escuchamos un ratito después, operador, ¿qué me dice? ¿Sí? Vamos a escuchar un temita musical ahora para cortar un poquito todas las palabras que estoy diciendo, para ponerle música a la mañana, ¿le parece? Bueno, escuchamos a este músico alucinante de Mali, se llama Ali Farkatur, lo escuchamos con un temita y volvemos, Saban o algo así, andás a ver cómo se pronuncia, pero escúchalo porque suena lindo. be. Ayer sabrás. J'ai trouvé le métro, n'est pas un petit boulot, mais je suis un un petit boulot, mais je suis un mec. Yes. Des bombes, donnez-nous des motopompes pour qu'on puisse quand même venir à nos besoins naturels. pour trouver la vie et le savoir et la sagesse. Mojadas yendo a la frontera, buscando la meca, buscando la happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta el mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10,000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la... Bueno, les gustó, muy lindo lo que toca este músico de Mali llamado Ali Farkatur. Ahora, este músico catalán llamado Albert Pla con su temazo llamado La Colilla. De Carlos Cuesta ya estaba muerta, pero aún iba fumando y rodando y fumando, y el cigarrito cayó de sus labios. Sería por miedo que seguía huyendo y siguió rodando, y sin darse cuenta cruzó la frontera y se puso a salvo. Welcome to the United States of America, Santa Bárbara bendita, protege esa pobre colita. Cacha, y esta es la historia de un cigarrito, o mejor dicho de la colilla, de un cigarrito que fue rodando desde Laredo hasta Washington. Ahí pa' una colilla la chispa de la vida. Bueno, les cuento algunas cositas, algunas gacetillas que nos han ido llegando a ustedes. Si quieren, nos pueden mandar vía mail a cualquiera de los mails que hay ahí en la sección de contacto. Mandan directamente a donde quieran, ¿eh? Sí, si quieren publicitar o difundir, tienen los mails correspondientes. Cualquier consulta, mandan directamente un comentario ahí en la sección de contacto y a nosotros nos va a llegar. Si quieren específicamente mandarle algo a este programa, lo hacen a través del escenario de las voces @hotmail.com. O también pueden dejar su comentario de forma más rápida ahí en el libro de visitas. En el Facebook también pueden dejarnos sus comentarios, sí. El petróleo es súper inflamable, así que dejámoslo por los aires. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno del ojo verde. Y con tanta industria, con tanta cañería, tanto cableado, tan bien comunicado, fue muy sencillo para la colilla sembrar de fuego todo el estado. Sí. Y una central nuclear por aquí, y un arsenal militar por allá, y en un plisplas de aquí para allá. Santa Bárbara, qué barbaridad. Y el fuego seguía, seguía, seguía. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y lo peor es que aún nadie sabía qué pasaría. Bueno, los invitamos a estos talleres de teatro que venimos difundiendo. Ya hay días y horarios. Este taller de teatro para todos. Cuando digo para todos, me refiero a todos. Desde niños de 8, 10 y 11 años, adolescentes de 12 a 18, adultos desde los 18 y adultos mayores desde los 50 años. Todo esto va a ser en el Racing Club. Esto es Iriondo 1560. Para informarse, para inscribirse, lo pueden hacer llamando, mandando un mensajito a la profe Lorena al 156-019-280. Les cuento los horarios. Protege esta pobre colita. Echa humo. La primera clase va a ser este martes 31 de mayo. Mañana, ¿no? Sí. Mañana martes 31 de mayo a las 10 horas para niños y a las 19 para adolescentes. ¿Está? Con entrada libre y gratuita. ¿Escucharon? Libre y gratuito. Mañana 10 de la mañana para los chicos, a partir de las 19 horas para adolescentes. Y los jueves a las 10 de la mañana el taller de la tercera edad y a las 20 la de adultos desde los 18 años. ¿Está? Bueno, ahora supongo que a partir de hoy, de mañana, va a estar todo esto detallado ahí en la página en Walden, en la sección de actividades, lo van a poder consultar. Todo esto va a ser entonces en el Racing Club de calle Iriondo 1580, libre y gratuito los talleres. Juega conmigo, apuesta al rojo a que lo quemo todo. Y así que todos los cigarritos, tirados, pisados, los más oprimidos, se hicieron todos del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Y mientras en algún estado sureño, un montón de puros habanos sembraba el caos dando por culo a los malboros americanos. Y era la orgía de las colillas, era la fiesta de Halloween, obligación galimatías. Bueno, y por otra parte está este taller de juegos y expresión artística a partir del teatro Viejos son los trapos, destinado a adultos y adultos mayores. Esto es todos los lunes de 17:30 a 19 horas en el Centro Cultural Langostura, Pasco 555. Pueden comunicarse por teléfono al 465-1090 o bien vía mail a nmartigarcia@hotmail.com. Todo se estaba yendo al carajo, ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían, de Colorado no quedó ni rastro, amarillo estaba el rojo vivo, y Dallas y Feni ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels, era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste, hay lo que apete, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón, arde Wisconsin, arde Washington. Qué buen tema este, no me voy a cansar de decirlo nunca. Qué temazo. Con muchos extras, muy bien dirigido, muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA, no sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afaba y ni marines ni CIA, todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Montezuma, va por Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Y así se queman las dictaduras. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. Bueno, ¿y cómo hago para contarles esto que tengo para contarles después de Pla que está prendiendo fuego todo? Bueno, vamos a tratar de ubicarnos. Santa Bárbara baila que baila, de su mirada tan inmaculada, lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Bueno, tengo que contarles de las clases de meditación a cargo del amigo Amarillo. Meditaciones guiadas, comprensión de las formas del ego, armonía, desarrollo perceptivo, activaciones. Todo esto va a ser los lunes, o sea, hoy, de 18 a 19:30 horas. Adiós, Wisconsin. Adiós. En Al Origen Quetral. Esto queda en calle Entre Ríos 3484, coordina el amarillo. Le podés mandar un correo electrónico a juglaralado@hotmail.com. Entró Manhattan a la Gran Manzana. O bien al 4818189. Y es que la colina era musibarita, una gran amante de la buena cocina. O al 156-94-73-53. Todos estos datos los tenés ahí en la parte de, en la sección de actividades de la página. Están los teléfonos y el mail para contactarte con Amarillo y empezar estas clases de meditación en el Quetral, ahí en calle Entre Ríos 3484. Te cuento que la primera es gratis, para que vos veas si te gusta, si es lo que te imaginabas, lo que pensabas. Y después ya, si seguís, el costo igual es un módico precio, 50 pesos por mes. Fa tres dies que no dormo, quatre o cinc, no me'n recordo, em vaig trobar el Quimet a zona. Ben sagrada fer una copa que me'n vull anar a dormir d'hora. La seva xicota em mana aneu a tirar la bessura dintre el cubell de la plaça. Però el Quimet agafa el cotxe rumbo poble de segur. I 8 o 9 o 10 cubetes a un garito que hi ha al centre quan hi estava mig borratxos. Mos venguinem a fer curves, fes-te un porro meixellà. Ja que estàvem tot pel llars, vam anar a sort a comprar loteria a Cala Bruja per poder seguir de juerga fins Nadal. I després cap a Puigcerdà, i allà dalt de la muntanya vam parar a fer una pixada, però vam veure com florien bolets a les cagarades. Això són bolets aquells que me fan girar el cervell, ens en vam menjar uns 200. Puja el cotxe, i a Cerdanya, torneu anem cap a la Seu d'Urgell. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç. Si no es fan gaires barreges, els bolets no pugen gaire, però amb uns porros i uns cuates i un parell o tres ratlles pugen, que és una passada. I en comptes de tornar a casa, vam xupar-nos la collada de tosses d'una tirada. I no sé com vam patar a Berga i vam conèixer dues nenes. A Putrets ens vam fer un whisky i després vam pillar uns exercicis per fer-nos a les titis. Una treballava al súper, l'altra tenia molt bici. I un polvet vora del riu, i la lluna que ens somriu. Jo sóc un gran fan del sexe, això és perfecte, ties buenas, mucha droga, dale fuerte. Que feliç, cago en la puta, ja que cop hi ha estat de suerte, que ressàvia és la natura, que ens cria i també ens ajunta l'un per l'altre, això mai para, no! Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Adiós, muy buenas, amiguetes, marxen cap a Vic per feina i al casino fent cubates. Vaig vomitar la façana de la casa Tarradellas. Ja tornàvem des de Vic i a la rotonda d'Hostòric ens va parar la policia. Puto contra el del col·legi. Bueno, vamos llegando ya al final de la primera hora. Tenemos que irnos a la tanda publicitaria y musical. Tendríamos que organizarnos, producción, sí. Porque generalmente nosotros en esta primera parte leíamos siempre algunas frasecitas de algunos autores muy lindas. Y últimamente, entre que de la boludez que decimos apenas arrancamos, que la música y que toda la gacetilla, ¡ey, no queda tiempo! Tendríamos que replantearnos eso, seriamente. Me han cambiado el Golf GTI por un Mercedes. ¡Jódete! Siempre llegamos con lo justo, nunca hay tiempo. Me están agarrando de boludo al final. Nunca hay tiempo. A partir del miércoles lo vamos a hacer, ¿eh? No me importa si nos pasamos de las 12 del mediodía, se lo digo así. Bueno, sí, este programa vuelve el miércoles al aire, ¿eh? Últimamente estamos saliendo lunes, miércoles y viernes. Vamos a ver cuando nos organicemos con algunas cositas para volver todos los días. Por el momento, lunes, miércoles y viernes de 11 a 1 sale este escenario de las voces. Se retransmite a la hora 22 en esta misma radio, en el blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bueno, ahí están subidos los últimos 4 programas para que, bueno, cada uno lo escuche cuando quiera, cuando pueda, cuando tenga tiempo, si es que lo quiere escuchar, ¿sí? Nosotros nos vamos a ir a la música y a la tanda. En un rato estará con nosotros la compañera Joana con su ya clásico informe de los días lunes. No sé con qué nos va a venir, ¿eh? No tengo ni idea, pero alguna cosa mística así interesante nos va a traer, ¿eh? No se lo pierdan. Quédate ahí escuchando Walden, che. Aparte la tanda musical hermosa, ¿sí? Arrancamos, operador, ¿está todo listo? Dejo de estirar. Bueno, bien. Cualquier cosita, amigos, tienen el Facebook, el libro de visitas, si nos quieren dejar algún comentario. Nosotros nos vamos a la música, que la tanda. Arrancamos con dos temitas de Anaïs Mitchell. Hey, little songbird, give me a song. I'm a busy man and I can't stay long. I got clients to call, I got orders to fill, I got walls to build, I got riots to quell, and they're giving me hell back in Hades. Hey, little songbird, cat got your tongue. Always a pity for one so pretty and young. When poverty comes to clip your wings and knock the wind right out of your lungs, ain't nobody sings all empty. Strange is the call of this strange man. I wanna fly down and feed at his hand. I want a nice soft place. Shine like a diamond down in the mine, and the choice is yours if you're willing to choose. Seems you got nothing to lose, and I could use a canary. Suddenly nothing is as it was. Where some kind of poet and he's penniless. Give him your hand, he'll give you his hand to mouth. He'll write you a poem when the power's out. Hey, why not fly south for the winter? Hey, little songbird, look all around. See how the vipers and vultures surround you. They'll take you down, they'll pick you clean. If you stick around such a desperate scene, see people get mean when the chips are down. If you got the bones, if you got the bread, but

o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves, de 17 a 20:30 horas. Yergood, inglés para todos. Radio Walden. Nuestra acción no es una reacción, es una creación. My lady's story. My lady's story. My lady's story is one of annihilation. My lady's story is one of breast amputation. My lady's story. My lady's story. I'm a hole in love. I'm a bride on fire. I'm a twisted tune in a star of wire. My lady's story. My lady's story. Line road for you, and I've been your slave. My womb's an ocean full of grief and rage. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible. To be brutal. You Bueno, aquí continuamos. Pasaba la tanda musical y publicitaria aquí en este escenario de las voces. Estamos aquí en Walden hasta la 1 del mediodía compartiendo este programita. Les mandamos saludos entonces a la gente que banca este programa, ¿eh? A la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, a la gente de Neumacar, a la gente de Brac, a la gente de Indexof, a la gente de Sherwood, a Hernán Obras, a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Muchísimas gracias a todos ellos por seguir bancando esta radio y este programa. Esta radio que tendrá 5 o 6 meses, más o menos. Hay que sacar la cuenta, ¿eh? Nunca nos llevamos bien con los números acá. Ele me atira, eu me baixo a bala, passa e fica achando graça do baque que a bala dá pra onde vai valer. Onde vai valer? Onde vai valer? Onde vai valer? Saracoteia, bate o bumbo e o cansar. Nem fica o sino da aldeia, meio-dia vai rezar. Mulher sajuia, pede a Nossa Senhora que o homem não vai se embora, se não vai dificultar. Pois é que a vida tá ficando muito cara. Homem agora é coisa rara, não se pode assim achar. Bueno, les cuento lo que escuchábamos en la tanda mientras nuestra compañera se va acomodando, así corriendo. Así se vive en esta radio, ¿saben? todo a los apurones, todo rápido. Bueno, se está acomodando la compañera para compartir su informe de todos los lunes. Yo les cuento que escuchábamos en la tanda, musicalmente, dos temitas de Anaïs Mitchell, después Anthony and the Johnsons con My Lady Story y después Belén Sebastián con Lacing Line, Pinter Shane. Y ahora, Barbatuques. Mulher deixa marido, filho desconhece o pai. Menino que tá chorando, se cala, não chora mais. Marcelinho, quando canta, se ouve com 30 léguas. Anda feito, cada cega, mal confio seu cantar. Tem uma macaca que tava comendo meio. Trouxe pela mão, viu, me chamou de tia. Eu pra cantar, comigo não quero sopa. Pra cantar, não muda roupa, nem bolado. Eu sou bonzinho, pra cantador, que canta samba. Não embola, nunca pega numa viola. Na frente do Marcelinho, pra onde vai valer? Onde vai valer? Onde vai valer? Onde vai valer? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, segunda, fala cansado na pancada do ganzar. Eu tenho uma prima que é danada na corneta, na quina da clarineta, é danada pra tocar. São João Batista, escrevou telegrafista, inventou fogo de vista, busca pé fogo do mar. Tem bonde de burro, automóvel, carro de boi, o sapo fazendo fui na lagoa do Pilar. Andei 10 léguas em riba de um automóvel de chapa 49, danado pra tabicar, pra onde vai? Bueno, muy bien, nos vamos acomodando. Les recuerdo, si quieren comunicarse con este programita, lo pueden hacer a través del blogspot, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Está ahí en la sección de links de la página. Pueden mandarnos también su gacetilla a nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Pueden dejar sus comentarios en el libro de visitas y también pueden dejar su comentario, ¿por qué no?, en el Facebook, que es Rodrigo Walden. Le pusimos el nombre del productor, no del productor, del operador, perdón. Porque, bueno, vio cómo es esto. No podía la producción poner Radio Walden en el Facebook, no entiende nada de esto. Así que está a nombre de nuestro operador. Le mandamos saludos a la gente que también nos deja algunos comentarios en el Facebook. Le mandamos un gran saludo a Lidia, si está escuchando también. Bueno, gracias a todos los que también nos apoyan a través del Facebook, a esta radio que funciona. Como ya les digo, las 24 horas. A veces se corta internet, la luz, pero si no, funciona a las 24 horas. ¿Cómo anda, compañera? ¿Ya está instalada? ¿Está bien? Buenas, sí, ahora ya puedo hablar y escuchar. Bueno, ¿cómo anda? ¿Acelerada? ¿Apurada? ¿Corriendo? No. Con muchas actividades, pero acelerada no. No está acelerada. No, voy bien, muy bien. Va bien. Sí, es un paso el que a uno la actividad acelerada no le afecte el interior. Claro, exacto, su ritmo interno. Sí. Está bueno eso. Así que el exterior no termine modificando el interior, sería claro, la idea. O capaz, ¿no?, es hoy un día iluminado. Ajá. Y no hay progreso de nada. Bueno, pero bueno, ya está ambientada, ya está, se tomó conciencia que está en un programa de radio, que tiene que hacer un informe, dejó atrás su pasado, todas sus actividades anteriores, ¿sí? ¿Está situada? ¿Cómo anda? Yo bien, bien. Acá, diciendo pavadas en la radio. Qué divertido que suena, lo bueno es decir pavadas acompañado. Exacto, ¿vio? Para eso pusimos todos una radio, para decir pavadas. No, para compartir nuestras pasiones. También. ¿Por qué no? Las cosas que nos gustan. Uh-huh. Y buenísimo, aquel que las pueda compartir y que les guste, bienvenido sea. A los que no, mire, hay 800 millones de radios, FM, AM, radios virtuales, así que mire, si tiene para elegir. Para compartir pasiones bajas. Sí, como nosotros no encontramos, claro, mucho en todo eso, dijimos vamos a poner la propia radio, ¿no? Sí. Siempre lo avisamos también, ¿por qué no? Todo esto de hablar en radio es para sublimar. También. ¿Por qué no? Bueno, el arte no alcanza de por con la sí psicología. Se dice que, ajá, el arte es una sublimación. Hay sublimaciones más lindas, hay sublimaciones que, bueno, no sé. Si hoy arranqué sublimando. Yo hablando, apenas arranqué el programa del arte y de lo bello y de lo feo. Sí. Si se lo perdió, lo puede escuchar a la noche, se retransmite el programa, ¿sabes? Se retransmite. Sí, a la hora sí, 22. Lo tengo muy claro. Bueno, y si no, en el blogspot del programa están los últimos cuatro. Ah, sí, ¿sabes? ¿Estuvo interesante lo que dijo? No, ni a palos. Oh. Si por pura curiosidad me da ganas de escucharlo, entonces ya sé cómo. Ahí está. Ahí está, claro. ¿Te gusta esto que le puso el operador en la cortina para su bloque? Sí, me gusta. Barbatuques. Barbatuques. Yo pensé que iba a elegir Robin Williamson. ¿Estoy diciéndolo bien? Robin Williamson, sí. No sé, tuve esa intuición, pero... Le decimos, ¿usted quiere escuchar Robin Williamson? No, no, no. Ah. Me gustan mucho Barbatuques. Ah, bueno. Pensé únicamente. Bien, eso es importante siempre, que piense. Bueno, ya está. Hicimos todas las presentaciones. Compañera, no le quiero quitar más tiempo porque ya como que vino hoy bastante apuradita y bueno, no le va a quedar demasiado tiempo, sino para desarrollar. Más o menos lo mismo de siempre. Por ahí nos extendemos y también queda este tiempo, así que... Bueno. Estamos bien. Está bien. Entonces todo suyo el blog. Te cuento. Yo le... Vamos a hablar. Cumplo mi función de decirle, ajá, sí, mirá qué loco. Si quiere puede comentar, preguntar. Ah, bueno. Bueno. Si quiere preguntar al aire también. ¿Puedo preguntar al aire? Claro, bueno. Si alguien sabe la respuesta le contesta. Ahí está. Yo voy a comentar lo que traje. Bueno. Bueno, el tema para hoy es la mitología celta. Ah, claro, mira, la mitología celta... Viene bien Robin Williamson. Por eso pensé que hace música celta. Yo le había comentado al operador más o menos de qué iba a hablar. Pero digo, el operador bueno. Se colgó y no me dijo nada a mí, ¿sabes? Ah, ¿no? No hay mucha comunicación en esta radio. Somos pocos. Somos pocos y no nos entendemos, imagínese. Bueno, dice que está buscando. Buenísimo. Sí. No, usted diga. Él dice que ya lo tiene ahí, mira. Bueno. Ahí dice que lo puso, a ver si le gusta esto. Música celta, Robin Williamson. Músico alucinante, fundador de la mítica banda The Incredible Strict Band, allá por los 60 y los 70. Ahora solista, toca, bueno, no le voy a decir que toca porque es multiinstrumentista, ¿vio? Así que sí. Toca todos los instrumentos que se le ocurran. Mire que largo el micrófono y me pongo a meditar. Es buenísima esta música. Para meditar tiene hoy a las 18 horas con el amarillo en el Quetral 3484 de Entre Ríos. ¿Tendrá Robin Williamson? No sé, yo lo veo más onda Kitaro. Bueno, también. Bueno, háblenos de la mitología celta. Antes de hablar de la mitología, le voy a hablar del pueblo celta. Del para pueblo situar celta. Un poco. Sí. Fue un pueblo centroeuropeo de la familia indoeuropea que a partir del siglo X a.C., más o menos, inició una serie de movimientos migratorios porque ellos desde el principio se fueron moviendo y expandiendo de lugar en lugar. Decían que no tenían un territorio Eran fijo. Eran pueblos nómades. Claro. Por ejemplo, hacia el oeste, hacia Gales, Britania, Irlanda. Otra parte del pueblo se fue al noroeste de España, Galicia. Otros se fueron hacia los Balcanes, a Delfos, después a Galacia. Así que se repartieron por todos esos lugares. Ajá. Los celtas eran principalmente ganaderos, le cuento. Ajá. Pero conocían también la minería y labraban los metales. Parece cuando uno prepara el trabajito práctico. Ajá. De los pueblos indígenas. Sí, no. Pero cambie la metodología de la secundaria fea aquí. Por eso. Bueno, no, le contaba por el hecho de que antes de hablar del más allá de los celtas, vamos a hablar del más, del acá, más acá, porque ajá. También fueron seres humanos, ¿no? Exacto. Y se dedicaban más que nada a la ganadería. Sí. Más o menos en el siglo II a.C., los galos, que eran el pueblo celta más importante, ajá, de Europa Occidental al menos, fueron desplazados por los germanos y los romanos, ¿sabe? No. Y definitivamente sometidos a Roma por Julio César. Ah. Sí. Ellos desaparecieron como pueblo céltico, digamos, aunque son descendientes suyos los irlandeses, los gaélicos, los galeses y los bretones. Se dice que en siglo III a.C. empezó a perder su unidad, el imperio. Porque ¿cuándo? Habían formado un imperio ellos. ¿En qué época? Siglo III a.C. En el siglo II fue cuando se empezó a devastar. Uh-huh. Hasta que, bueno, pero desapareció como pueblos celta. Porque además ellos no construían monumentos gigantes. Decían que no les gustaba eso de asentarse en un lugar y construir gigantes ni estatuas ni monumentos y demás. Así que tienen unos pocos legados que ahora les voy a contar también. Le cuento también que actualmente en Francia, España e Italia hay restos de los pueblos célticos que resistieron uh-huh. a las legiones romanas. Bueno, ellos creían en la transmigración de las almas. Ah, creían en eso. Sí, en la existencia de otra vida después de la muerte. Ajá. Adoraban a los astros y a los dioses que tenían suficiente poder para influir en su destino. Eso uh-huh. se sabe. Sí. ¿Sabe dónde practicaban sus cultos? No. ¿En la cumbre de las montañas o en la espesura de los bosques? Ahí está. No, no se metían adentro de ninguna construcción, ninguna templo iglesia, de cuatro templo, paredes. Claro, no. No. No le hacían casas a sus dioses. No. Eso me pareció hermoso, porque los misterios de las montañas y los bosques y las voces que se dice que se escuchan y esos espíritus que andan ahí, es como que se metían en el fondo de la naturaleza, ajá. en la parte más oscura, y ahí era donde practicaban sus cultos. Que hoy ajá. día el hombre le tiene miedo a la naturaleza y trata de esconderse lo más posible de ella. Uh-huh. Y porque ella se está tomando venganza, vio, de todas las cosas que le hizo el hombre. Ahora que se la aguante. Y no sé, debería vengarse mucho más. Y sí, está siendo muy condescendiente. En definitiva, el mundo, la naturaleza, es el lugar que el hombre tiene para vivir, así que se está destruyendo su propio suelo. Ajá. Bueno, ese es otro tema. Dentro de poco si no enganche, ahora usted se arranca por ese tema y no paramos más. No sé, principios, creo que 5 de junio es el día del 5 de junio. Medio ambiente, algo así que capaz traemos algo. Ah, bueno, está bien. Si usted... ¿Cuándo es 5? Ah, el domingo es 5. No sé, igual no estoy segura si era 3, 5. Después lo decimos bien cuando ajá. ya traigamos algún informe o lo mencionamos simplemente. Bueno. Ahora que situamos más o menos histórica sí. y geográficamente a los celtas, vamos a hablar del ciclo mitológico celta. Ahora nos metemos en la parte mística. Claro. Esotérica. Sí, primero ocultista. Les cuento sí. que este se divide, digamos, aproximadamente en 4 partes, esto de la mitología celta. Sí. Obviamente tiene que ver con etapas. Ajá. La primera es el ciclo histórico-mitológico, que los dos textos más importantes son el libro de las invasiones, que es una historia mitológica de Irlanda, y la historia de lugares, que es una geografía mitológica de Irlanda. Ajá. O sea que tenía mucho peso ese lugar. La segunda división es el cielo de Uslar, se llama. Los temas se basan en el honor y el prestigio que envuelven las muertes heroicas y el héroe Cuchulain, se llama, que es Cuchulain. Uno de los más importantes. Ajá. La tercera división es el ciclo Fenian, llamado, que cuenta las hazañas de Finn MacCumbail y sus compañeros, que es otro de los héroes. Ajá. Y la última se refiere a la institución y fundación de los grandes y menores reyes de Irlanda. Dentro del mito celta hay varias versiones en cuanto a los pueblos, uh-huh. porque se decía que eran pueblos muy belicosos y que además ajá. ejercían sacrificios humanos. Sacrificios humanos. Sacrificios humanos a los dioses. No como los griegos, que eran sacrificios de animales. Claro, pero por otro lado, se dice que eso es una historia falsa, porque ajá. además que estaban repartidos por todos lados, digamos, no eran todos iguales. Y bueno, lo que se dice es que... Era falso esto de que vivían guerreando, digámoslo así. Dicen que su vida se orientaba casi constantemente al mundo mágico y al espiritual por el sistema semiteocrático impuesto desde el druidismo. Ajá. Los druidas, ¿se acuerda que eran los sacerdotes de los antiguos galos y británicos? No me acordaba, no. Bueno, no. Sí, una vez si quiere le miento, le digo sí, pero no me acordaba. Bueno, eran sacerdotes. Ajá. Entonces está la contraparte esta, de la magia, de lo... de lo astrológico, digamos. Entonces hablaban de que iba más por ese lado y no tanto por los saqueos y que se decía que estaban siempre ebrios y todo lo demás. Ajá, que eran unos borrachos. Claro. Quedó ese mito de que son borrachos. Sí, es verdad. Bueno, y obviamente en el mito no está el ser humano únicamente, sino las entidades por encima de él, que son las divinidades. El mito es una historia sagrada, más que nada. Ajá. Es una tradición que se conoce como la revelación primordial. En torno a los celtas, se dice que todo era prodigioso y devenía de algún tipo de encantamiento. Desde los propios e inciertos orígenes hasta los bosques o animales con los que convivían, desde los combates con el enemigo o las expediciones al confín del mundo hasta el calendario de las fiestas. O sea, si bien tenían ciertos combates, obviamente, porque se defendían sus posesiones, sus territorios, por más que sea por un tiempo, pero se dice que todo eso estaba marcado por los designios divinos y que ellos decidían el destino, y además que todo el tiempo era en pos de hacer un sacrificio o dar una ofrenda y demás. Ellos son quienes consideran que los dioses, si no se manifestaban por sí mismos, se manifestaban como hadas, elfos o cualquier otro. Claro, se metamorfoseaban también los dioses. Sí. Mira. Porque ellos hablaban de otro mundo, o sea, no de un mundo de los dioses y de un mundo humano únicamente, sino de un mundo mágico. Ajá. Entonces ahí es que aparecían todos estos personajes. ¿Sabe qué puede hacer? Se la tiro yo así. Si ¿qué? Le interesa en algún otro momento, porque ya que está hablando de la mitología celta, puede hablar, yo no sé mucho, pero dicen que es muy interesante, es de la mitología nórdica. ¿Nórdica? Sí. Bueno, ¿qué lo le parece? Anótelo, no, anótelo la verdad como... es que no tengo mucha idea yo tampoco. Ajá, estaría bueno para investigar un poco sobre la mitología nórdica. Bueno, espérame que anoto entonces. Anote. ¿Anotó? Sí, sí, sí. Yo conozco al dios Thor. ¿Cómo? A Thor. Ay, parece que yo también. El dios Thor. Ahí ese del que toma este gran músico Moondog. Ah, el que anda por las calles, que entonces, anda vestido como el dios Thor. Entonces usted me lo comentó, sí, hablando de Moondog. Así que está bueno para investigar sobre los nórdicos. Oh, mire. Por lo menos son todos más creativos que los católicos, ¿vio? Pero sí. Bueno, ahora le voy a contar algo de los católicos, porque la mayoría de los mitos y de las historias célticas se conocen por escritos católicos. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, sigo con el tema de los dioses. Y bueno, la vida terrenal humana no podía considerarse otra cosa que una mera transición más o menos entretenida. Ajá. Hasta el momento de la muerte. Vio que incluso espiritistas y espiritualistas consideran esto. Sí. De que solamente se viene a aprender y que este no es el verdadero mundo. Bueno, Platón decía que este no es el verdadero mundo, ajá, sino el mundo de las ideas. Pero bueno, entonces esta vida se aceptaba sin complejos ni culpas porque no constituía más que un paso previo, ajá, digamos, para la existencia no te la compliqué en el al otro pedo, mundo. Decían eso. Claro. Claro. Y esto de el nomadismo, el no estar siempre en el mismo lugar, ni asentarse con monumentos o templos tampoco, tenía que ver con que la vida significaba movimiento y dinamismo. Ajá. Y por eso no había alternativa posible para ellos. Descartada la opción de quedarse quietos, so pena de ser destruido por el incesante oleaje de la existencia, lo único que quedaba por hacer era cabalgar sobre este. Es otro puente, dicen ellos, a través del espacio y del tiempo con la filosofía oriental, según la cual el cambio es lo único que nunca cambia en el mundo. El cambio es lo que nunca cambia. Lo vi con cara de perdido. No, no, me quedé pensando en eso. El cambio es lo que nunca cambia. Claro. El cambio es lo que nunca cambia. Espere, porque soy un poco lento yo. Exacto, como decía Heráclito, todo es movimiento. Todo es movimiento. Claro, como en la, vio que en la filosofía oriental se dice que todo es parte de un ciclo. Ajá. Y que nunca se detiene. Ajá. Bueno, eso nunca se detiene, entonces el cambio nunca cambia. Digamos, nunca deja de ser cambio. Usted sigue así haciendo la boluda, y se lo digo así, mire con qué palabra, hablando siempre de estas cosas, y mírese la película, se lo pido por favor, mire, se lo voy a poner como requisito. Ya me está dando muchas tareas, no me gusta. Sí, sí, no, pero se le voy a poner como requisito, así no me sale la palabra. Pero como requisito ineludible para su próxima visita y participación en este programa. Tiene que mirar la película Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Bueno, pero yo sola no veo películas. Me hizo, ¿cómo? ¿Qué me dice? No, me hizo, no voy a ver películas. Por esto que sola. Siempre me viene de los ciclos, de los cambios, del oriental. Es una obra de arte esa película. Bueno, no puede pasar la más otra tiempo. Vez? Sí. Bueno, entonces invíteme. Bueno, yo invito a verla, a ver esa película. La vería 800 veces. Igualmente, esa película. Kinky Duke, si hablamos de Kinky Duke, las películas que he estado viendo, digamos, me muestran mucho esto de los ciclos. Ajá, o sea, sí, es una temática bastante recurrente. Lo he visto, digamos, pero quizá, bueno, sí, ya me la ha recomendado esa Se película. Está perdiendo su obra maestra. Bueno. Bueno, continúe ahora con los celtas. Esto fue un pequeño paréntesis. Bueno, no, y bueno, esto de que tienen un gran desapego hacia lo material. Ajá. Y la comprensión de cuánto tiene de pasajero esta vida, digamos, confluyen en que no hay grandes asentamientos personales. Escúcheme, por eso se movían, claro. Claro. Por esto también es que los grandes protagonistas de los mitos célticos se ven obligados a emprender algún viaje importante siempre. Ajá. Durante sus aventuras. En algunos casos, el viaje en sí constituye la aventura. Digamos, esto se vendría a considerar un peregrinaje personal del héroe, cuya meta es lo que menos importa, digamos. Ajá. No importa hacia dónde va. Siempre Mira. Hay, digamos, ellos siempre se... ¿Cómo sería? Se... Me hizo acordar emprendían a... viaje, sí, ¿qué? A la frase que estaba ayer en Walden, de Stevenson, que hablaba del viajar. Ajá. Stevenson. Y decía... Hay que viajar, hay que ir. No importa a dónde llegar. Lo importante es ir, es moverse. Bueno, Thoreau hablaba de la caminata. Thoreau, sí, un libro tiene que se llama Walking. Caminar. De lo que es el caminar. Sí, digamos, esto de no saber a dónde se va, pero ir. O si bien tener un lugar a dónde ir. Pero en realidad, o sea, cuando llegas no es que estás descubriendo la gran odisea, sino que la odisea del mismo viaje. Ajá, digamos. Claro. Tal cual. Aparte del que busca, es como que ya de antemano ya está predeterminado en que va a buscar algo. Claro. ¿No? Y te perdés eso de todo lo que te puedas encontrar. Sí, en igual el cuando siempre que vas a buscar algo terminas encontrar, en el camino encontrando otra cosa. Y así la vida, ¿viste? Bueno, la idea sí. que tenían ellos es extraer de la excursión de los lugares el conocimiento, aprender a aplicarlo. Ajá. Y transmitírselo a los demás. Ahí está. Las leyendas muestran que los seres sobrenaturales, con los que tenían que relacionarse más de lo que ellos hubieran querido, Ajá. porque en realidad no era que siempre, o sea, era mágico, era lindo, era, digamos, tanto tenía que ver con la vida como con la muerte, con las desgracias como con las, Uh-huh. Digamos, alegrías, no sé cómo decirlo. Y viven en lugares de nombres sugerentes, por decirlo así, de alguna forma relacionados con el agua, islas por lo común. Por ejemplo, la Tierra de las Promesas, la Tierra de las Mujeres, la Isla de las Dos Brumas, la Isla de las Manzanas. Y para ellos, para llegar, hay que arriesgarse en la mar. Y esto es en el mundo emocional, en el mismo Ajá. océano primordial al que pertenece el mito y del que nace la primera vida. Entonces el tema... Sí. Sí, dígame. No, nada, le iba a leer un mensajito. Ah, bueno, digo entonces... Diga. Esto de que para ellos era peligroso el tema del agua y que para llegar hacia los seres sobrenaturales y dioses había que traspasar esto. Entonces la mar era también un presagio de muerte por ese lado. Tal cual. Bueno, sí, o sea, el tema del mar, lo que era en ese momento, yo me acuerdo, ¿no? Sí. Por lo que era la mitología griega, uh-huh. ¿no? Y Poseidón, el dios del mar. Wow. ¿No? Lo que era atravesar el mar. Claro. ¿No? Era... Bueno, y acá es donde aparecen estos elementos tan recurrentes que son los vados y los puentes. Ajá. Siempre que aparece uno de estos elementos, se está ante la frontera con el más allá, se dice. En uno de los relatos, por ejemplo, separados por un río, dos rebaños de corderos, uno blanco y otro negro había. cuando uno blanco balaba, uno negro atravesaba el vado y se volvía blanco y viceversa. Ajá. Digamos. Y esto sería una ilustración poética de la doctrina druídica de la transmigración de las almas. Fua. Bueno, le leo antes que continúe un comentario bueno. que nos dejaba ahí Lidia en el libro de visitas. Muy buenas. ¿Eh? Le mandamos un gran saludo, le agradecemos por estar ahí escuchándonos. Sí. Y nos decía, el teatro es la expresión de la vida diaria. Mis saludos. Mire usted. Ahí está. Sí, sí, sin dudas, como tantas otras expresiones artísticas. Sí. Creo que el arte fue... Bueno, yo lo hablaba yo al principio, ¿no? Es fundamental, creo. Sí. Indispensable. El tema igual del escenario es algo muy representativo en el teatro, por ejemplo. Y sí. Por el hecho... Bueno, Shakespeare era que decía... Que estamos en un escenario de locos. Shakespeare decía, lloramos al nacer porque venimos a este inmenso escenario de dementes. Bueno, con esto del teatro que se expone en una escena y que supuestamente es una ficción, bueno, en realidad estamos todo el tiempo exponiéndonos de alguna manera y hasta qué punto no es una ficción también. Claro, sí, con esto que decías, Lidia, igual me hiciste pensar un montón de cosas que yo vengo pensando en relación a la literatura, el tema de la ficción. Sí. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la ficción? ¿No? O como decía Milan Kundera, en nuestras vidas uniformes ya no vemos el uniforme que llevamos. ¿Eh? Pero sí, tal cual. Son todas expresiones que tratamos de explicar esto que llamamos mundo, ¿o no? Sí. O tratamos de explicar nuestra vida, nuestra experiencia, ¿o no? Sí, que no se va a poder explicar nunca en realidad. No. Simplemente podemos contemplarlo, reflexionar y bueno, vivir en él. Sí. No me voy a cansar también de repetir esta frase alucinante de Samuel Beckett, hablando de teatro. Bueno, uno de los más grosos para mí, sin dudas. Que decía, hablamos porque no porque entendemos, sino porque no entendemos, decía Beckett. Bueno, le mandamos un gran saludo a Lidia. Muchas Muchísimas saludos. Gracias por estar ahí. Le cuento con respecto a los puentes y al agua, que el puente es objeto de prohibición de paso en las leyendas medievales. Ajá. Luchar sobre él o sobre el vado asociado es un combate mágico. Y el agua aparece también en relación con la fertilidad y por tanto con la subsistencia. Y es un símbolo femenino. Mire. Así que se dice que no debe extrañar el que la responsable del poder del agua sea siempre una mujer. Ajá. Y en realidad la inmersión significa la puesta en seguro, la ocultación de secretos o de ciertas tradiciones por parte de la mujer, que sufre en ciertos casos el acoso o la violencia del hombre y se ve obligada a enterrar su legado bajo el agua, en un mundo abstracto, emotivo e instintivo. Por último, esta obsesión por las ciudades sumergidas también permite rastrear la huella de un cataclismo natural auténtico acaecido hacia el final de la Edad de Bronce. Uh-huh. No olvidemos los hechos naturales que pasaron también. Uh-huh. O sea, que generan una obsesión con ciertos lugares o fenómenos naturales. Bueno, en cuanto al más allá... El más allá. Sí. Se dice que... Me hizo acordar a Rainer María Rilke, que decía, no hay un más allá ni un más acá, sino la gran unidad. Wow. Bueno. Bueno, del más allá. ¿No ha hablado del más allá, compañera? Sí, un poquito. A ver, wow. La creencia en la existencia de otra vida de los galos no era de una vida en un paraíso celeste y ni siquiera en un mundo subterráneo. Creían que tras la muerte iban a vivir... Alio Orbi se llama, es decir, a otro continente o país separado del mundo de los vivos, tal vez localizado fuera del disco terrestre que era la Tierra según los antiguos. Mira. Los muertos iban a habitar más allá del océano, al sudoeste, allí donde el sol se oculta. Ahí sí, que eran boludos, parece. Era una región, se dice, maravillosa, cuyas alegrías y seducciones sobrepasaban con mucho a las de este mundo. ¿Qué será el paraíso de los católicos? Pero fíjese que en el catolicismo el paraíso no tiene un lugar. Ah, no tiene un lugar determinado. No. Claro. Ahí, por ahí. Bueno, y sí. Los celtas conocían también un infierno, supuesto, al que imaginaban como un lugar húmedo y frío. Ajá. Al contrario del católico. Mira. Ha llegado a nuestros días de la mitología celta. Dentro de esto es posible distinguir concordancias que insinúan un panteón más unificado de lo que a menudo se cree. Ajá. La naturaleza y las funciones de los dioses antiguos pueden ser deducidas de sus nombres, de la localización de sus inscripciones, su iconografía y de las deidades romanas con las que fueron comparadas. Ajá. El corpus mítico de la mayor antigüedad se encuentra en los manuscritos correspondientes a la Alta Edad Media de Irlanda, los cuales fueron escritos por los cristianos. Ajá. Por lo que la naturaleza divina de sus dioses fue modificada. Se está quedando sin tiempo, la veo que está sufriendo. Sí. Bueno, aprovecho y le sigo contando. Sí. El dios supremo del panteón irlandés parece haber sido un tal Dagda. Dagda. Sí. ¿Ese vendría a ser el Zeus? No. Sí. Ajá. Es dios druida y dios de los druidas, señor de los elementos y del conocimiento, jurista y temible guerrero. Ahí está. Los cuentos irlandeses retratan a Dagda como la figura del poder, fácil de distinguir por su extrema glotonería y desbordante sexualidad. Escuche. Era glotón, bueno, igual que el Zeus, ahí los griegos, era un mujeriego bárbaro, sí. Era un putanero. Y bueno, sí, todos los dioses. Son medio putaneros, sí. Se casan con las hermanas, qué incestuosos que son. Se dice que lleva un caldero, cuyo contenido es inagotable, y un arpa mágica, que puede, ajá, tocar por sí sola aires de lamento, de sueño, de muerte o de risa. Mira. Posee también una maza, que si golpea a alguien con uno de sus extremos lo mata, y si lo hace con el otro, lo resucita. ¡Fua! ¡Mire qué loco! Es, pues, el dios de la vida y de la muerte, absolutamente ambiguo y poseedor de fuerzas temibles que pueden ser buenas o terriblemente malignas. Bueno, después había otros dioses. Morrigan, por ejemplo, que es la reina de los fantasmas. Era una diosa tripartita de la guerra de los celtas irlandeses antiguos que incitaba a los guerreros a combatir. Ajá. Después, el dios Lugh, que en la religión céltica se sustenta por el gran número de lugares en los que aparece su nombre. Su nombre proviene de una palabra indoeuropea que significa blanco, luminoso, pero también cuervo. Dice que para descubrir mucho de su cultura y de su mitología es obligado recurrir a autores griegos. Y claro, eso y romanos, es lo que le iba a preguntar, sí. Griegos y romanos. Pero estas crónicas rara vez son imparciales y se los presenta casi siempre como unos salvajes, amantes de los sacrificios humanos y demás. Ajá. Y otra lectura también obligada es la que recogieron en la época cristiana los monjes. Uh-huh. Aunque estuvieran adaptadas, conservaron una tradición que de otro modo se hubiera perdido. Tenían animales sagrados también, como el ciervo, que era el símbolo del bosque, el oso, que representaba la fuerza, el poder y la realeza, ajá, el jabalí, que suele aparecer asociado a los guerreros y el combate, y el salmón, que representaba el tiempo y la sabiduría que conlleva. En las leyendas se cuenta que el animal más viejo de Irlanda es un salmón que cocinado daría a quien lo comiera el conocimiento de todas las cosas pasadas y futuras. Uf. Thank you. bueno, su año celta se basaba en meses lunares, se dividía en periodos que tenían que ver, bueno, con el sol, la luna, el fin del verano, bueno, y demás, y además tenían meses llamados como los árboles, que tenían, ajá, cada uno su significado. En algún momento hemos hablado. Sí. En la radio Estación del Sur. Sí, no acá en Walden. Cuando estábamos allá, sí. Acerca del calendario celta según los árboles. Ajá, es verdad, uh-huh, me acuerdo. Bueno, para terminar le hablo un poco del panteón celta, que es, por ejemplo, Lugh, el dios solar, era una de las deidades más importantes del panteón celta y era el padre de grandes héroes. Y además era supuesto el que supuestamente le había enseñado a los hombres el trabajo manual y las artes. Sí. ¿Sí? Ah, pensé que iba a decir algo. No, la estoy escuchando ya sobre el cierre, le cuento. Sí. Bueno, en el más allá celta, el Tírnacnóg, llamado tierra de los siempre jóvenes, ajá, los muertos conviven con los dioses. Esto está más está más allá del mar, pero a veces es posible acceder a él a través de puertas mágicas que se abren en los túmulos funerarios y otros lugares señalados. Ah, pero pueden convivir con, cuando se mueren, pueden convivir con los dioses. Claro. Aunque los dioses y los habitantes del otro mundo pueden cruzarlas a voluntad, solo los magos más cualificados entre los humanos son capaces de hacer lo mismo. Y la cultura y los ritos celtas, bueno, como sabemos, han pervivido en diversos enclaves europeos, como le mencionaba, Gales, Escocia, Irlanda, Bretaña, Cornualles, Galicia y Asturias. Y tanto su música de gaitas y violines como sus leyendas literarias siguen gozando gran popularidad. Bueno, y así llegamos al final, compañera. Bueno, hemos concluido con el informe de la mitología celta. Bueno, pero estas cosas ustedes ya lo tienen que saber, que siempre van a quedar cortas. No, pero dentro de todo abarcamos la mayoría. ¿Dijo más o menos lo que quería decir? Sí. Bueno, cosas fantástico. Cosas que más me interesaban y me parecían más lindas. Y justito, mire, porque ya son casi ya, me parece, la una del mediodía. Sí. Igual trajo tema hoy para... ¿Tradujo algún tema? Y pero no vamos a tener tiempo, lo dejamos para el viernes. ¿No? No, porque a mí me gusta relatarlo bien con toda la pasión que siempre tienen los temas que elijo, entonces... Bueno, lo deja para el próximo viernes. Lo dejamos y dejamos el tiempito para leerlo y para pasar el tema y todo. Bueno, el viernes que viene usted... Yo vendré acá con el operador y la producción el miércoles. Bueno. Mañana no venimos, por eso les contaba yo al principio. Últimamente este programa está saliendo lunes, miércoles y viernes. Veremos si cuando nos organicemos un poquito podemos volver a salir todos los días. Claro. Les mandamos saludos a todos los que estén ahí escuchándonos, a los que nos escuchen en diferido a la noche. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros compartiendo este programita. Saludos a Lidia, que nos ha dejado el mensaje y todo el apoyo. Muchísimas gracias. Sí. Y bueno, les cuento que si quieren comunicarse, ahí tienen el libro de visitas, nuestro correo electrónico, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, nuestro blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y bueno, antes de irnos, como siempre, les hacemos esta recomendación. Como nosotros terminamos ahora y la producción hace cambios de computadoras, uh-huh, y esas cosas, por ahí vos estás escuchando y se te va a apagar la radio. Así que te aconsejamos, para que puedas seguir escuchando la muy linda música que suena en Walden, que apagues el reproductor y lo vuelvas a prender. Lo que se llama recargar la página. Sí. Porque por ahí en los cambios de compu, por ahí hace que se corte. No sé por qué, porque no entiendo nada. Lo único que sé es que apagás el reproductor. Cuando se te corta, si es que se te corta, apagás el reproductor y lo volvés a prender. Y ahí vas a poder seguir escuchando la radio. ¿Sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Gracias, compañera, por su informe, como siempre, muy interesante. ¿Le gustó? Me gustó, sí, sí, sí, muy lindo. Bueno, me alegro. Y gracias a quienes hayan estado del otro lado y si no, bueno, a quienes estén también en la noche escuchando, muchos saluditos. Bueno, muy bien. Nos vamos, los dejamos con la música de Walden hasta la hora 22, que vendrá la retransmisión de este programa. Gracias a todos, amiguitos y amiguitas. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 11 de la mañana con este escenario de las voces. Nos vamos con un tema de este disco muy lindo que estamos escuchando de Robin Williamson. Muy bien. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.